Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad. Mi nombre es Fairuz y tengo el placer enorme de compartir otro ratito con todos ustedes y el día de hoy con una invitada que nos va a estar conversando sobre las vidas pasadas, el karma y el propósito. Ella es Analaya y vamos a hablar sobre todo lo que revela la carta astral. Así que yo voy a traerla de una vez porque tengo muchísimas ganas de iniciar esta charla. Como siempre, quiero recordarles a todos que el espacio de preguntas está habilitado para que nos las dejen por acá porque las vamos a responder durante esta charla. Así que voy a darle la bienvenida a Analaya para que se sume. Analaya, qué gusto enorme estar hoy contigo. Bienvenida. Es un gusto estar aquí por primera vez con ustedes. Muchas gracias, la verdad, por la invitación. Un saludo cálido en este hermoso día de primavera por aquí de este lado del mundo a todas las personas maravillosas que nos acompañan para compartir entre todos una valiosa información acerca de nuestra evolución. Muchas gracias, la verdad, por la invitación. Me encanta, Analaya, cómo has empezado. Gracias por todo ese amor con el que vamos a comenzar la charla. Y del tema que has propuesto, lo primero que se me ocurre es preguntarte de dónde vienen todos los bloqueos que podemos estar experimentando. Muchas gracias por la pregunta y creo que es un excepcional comienzo y la palabra clave de todo esto en realidad sería experimentar. En realidad todos en esta vida venimos a experimentar para nosotros poder superar y poder evolucionar. Por ende, en cualquier camino que nosotros queremos en realidad superarnos, ¿no? Queremos simplemente explorar, pues vamos a encontrar algún bloqueo, ¿no? O sea, algo que realmente nos va a poner nuestras herramientas, ¿no?, en marcha para nosotros poder superar dicho obstáculo, ¿verdad? Entonces, esta vida en realidad no es un camino solamente sobre la playa, sino que es como tipo una tarea, nos pone muchas veces sobre exámenes, porque solamente igualito como la escuela, si uno tiene exámenes, se tiene que preparar y después de pasar por toda la ansiedad, vamos a ponerle todo el estrés, de realmente poner todas sus habilidades a prueba, realmente hay una satisfacción, ¿no? Por decir, ya finalmente lo pasé y entonces tengo un sentido de plenitud dentro de mí. Y de eso es lo que en realidad se trata la vida como líneas generales. Ahora, en realidad ningún camino en esta vida sería un camino pleno, igualito como lo que les acabo de explicar en la escuela, si no habría cosas que nosotros deberíamos de superar. Por ende, prácticamente todas nosotros venimos aquí para poder aprender, para poder poner este aprendizaje a prueba y por ende en algún momento superarlo. La cuestión es esta. Todo el mundo, de acuerdo a mi experiencia, sí, ahorita vamos a platicar un poquito de esto también, ya que manejo la astrología kármica, todo el mundo en realidad viene a escoger este camino en la vida. ¿Sí? Todos ustedes han escogido este camino en la vida para que ustedes mismos, ¿sí?, de acuerdo a la fuerza interior de su propia alma, encuentren la habilidad para superar lo que ustedes mismos se han propuesto. Entonces, prácticamente, cuando una persona realmente como que siente que está perdido en el camino, que no sabe realmente superar la prueba que uno mismo se propuso para esta vida, lo consideramos como un bloqueo, ¿verdad? Y entonces creo que todos hemos estado en el momento, ¿sí?, de nuestra vida, o tal vez varios momentos, cuando uno, sin importar lo que haga, sin importar qué recursos puede llegar a emplear, como que el bloqueo no se desbloquea, como que uno no puede superar la prueba y siente que está en un círculo, ¿no? Como que como si fuera la rueda del ratoncito, ¿no? Están dando vueltas y vueltas en el mismo problema que uno no puede superar, ¿verdad? Y entonces prácticamente ahí es donde interviene esta cuestión y sentido de la noción del karma. Prácticamente de acuerdo al trabajo que he realizado atendiendo ya desde hace tantos años a miles de personas a través de la herramienta maravillosa que es la astrología kármica, he aprendido y me he dado cuenta, gracias a todas las personas que me han confiado para poder indagar un poquito más en estos bloqueos y a ver cómo en realidad se pueden superar, he aprendido junto con todos los demás que en realidad no solamente que el camino que cada persona tiene en esta vida lo ha escogido la misma persona, porque la persona viene a superar algo que se le ha atorado, de hecho, en una vida anterior, se le ha bloqueado en una vida anterior, la persona se quedó en el bucle, superar realmente lo que se propuso, por ende prácticamente se trajo todo esto en esta vida y eso se llama karma. Entonces, en esta vida, en circunstancias parecidas, de hecho muchísimas personas han casi repetido la vida de una vida anterior, han repetido paso por paso, edad por edad, circunstancias por circunstancias, cuestiones de una vida anterior, de donde se quedaron atorados, ¿sí? Para poder superar prácticamente el pequeño bloqueo, el obstáculo, el escalón donde se han atorado realmente en una vida anterior. Y prácticamente eso es lo que se llama karma. Entonces, imagínense, el karma depende también no solamente de la fuerza que ha tenido como impacto nuestro campo emocional, ¿sí? Pero también depende de con cuánta energía, ¿sí? La persona se ha decidido superar esto. Entonces, cuando las personas prácticamente vienen con un karma muy fuerte de una vida anterior, igualito como en el atletismo, uno tiene que dar muchos pasos para atrás, ¿no? Para poder tener realmente, ¿no? El puje, ¿no? Energético para que puedan superar finalmente, ¿no? El obstáculo para decir, ahí voy, ¿sí? O sea, es como que a fuerza lo quiero superar y eso quiere decir que la persona tiene que repetir varias cuestiones de una vida anterior, por ejemplo, ¿no? O sea, pasos kármicos como pasos en la sombra, ¿sí? Para que de esta manera pueda superar realmente un obstáculo en esta vida como muy decidido realmente para poder superar lo que sea que uno realmente se le ha quedado atorado en el pasado, ¿verdad? Entonces, eso sería como decir así la noción del karma, algo que la persona quedó o dejó como pendiente de una vida anterior y de esta vida prácticamente se ha decidido decir, bueno, sí me falló ese examen en esa vida, pero ahorita vengo con fuerzas para poderlo superar, ¿sí? Y nuestra propia energía es la que sabe de hecho de antemano que es lo que tiene que hacer. Y ahí es donde prácticamente se entra, bueno, podemos entrar con muchas más nociones realmente, ¿no? De esta, esta cuestión del karma, ¿sí? Prácticamente el karma es la base de toda nuestra existencia. Todos nosotros hemos venido y hemos encarnado con un plan de vida para podernos superar, claro, solamente que el plan de vida como mucha gente sabe, ¿sí? No es un plan de vida recto, es un plan de vida en espiral. Por lo mismo se llama rueda del karma y por lo mismo uno siente a veces que se le atora como las ruedas de la bici, ¿no? Que a veces se le atora algo y como que ya en el camino no va, no marcha así hacia adelante. Es lo mismo. Nuestra evolución está en espiral, es una rueda. ¿Sí? Es una rueda, es lo mismo lo que nosotros tenemos en nuestra vida, como por ejemplo en este caso nosotros ahorita, ¿sí? Estamos en este mismo plano. Aquí en Europa prácticamente estamos de noche, del otro lado de este plano están de día, ¿verdad? Y siempre están dando vueltas, ¿no? El sol está dando vueltas, la luna está dando vueltas, este plano de dualidad, ¿no? Izquierda, derecha, negro y blanco, día y noche está dando continuamente vueltas, solamente que la noción del karma no es dando vueltas así simplemente en un circulito, sino que es dando vueltas en una espiral, ¿sí? Es la energía de Kundalini, como dicen, que la que va subiendo, ¿sí? Es una energía que tiene que dar vueltas en espiral para que en algún momento simplemente la espiral llegue a un tope que la persona, el mismo alma, se propuso para salir de esta rueda del karma a través de evolución, pero para poder evolucionar hay que superar estos bloqueos, ¿sí? Que pueden ser en realidad emocionales o realmente mentales para que de esta manera cada uno de nosotros con fuerza interior pueda evolucionar. Analaya, me encanta que nos has dado un paseo muy claro de dónde viene o cómo sentimos también el karma. Y yo creo, ya me dirás tú si va por allí, que para empezar esa transformación, esa evolución de la que hablabas, tendremos que partir del cuestionamiento, ¿no? del decir, bueno, es esto lo que yo quiero para mi vida, está bien esto, estoy repitiendo. Y a partir de allí, me encantaría que hablemos un poco de las herramientas o en este caso de la carta astral, que es lo que nos querías traer para entender o comprender un poco cómo lo veríamos desde esa perspectiva. Excelente, Fairuz, claro que sí. Vamos a ver. Prácticamente, como les había comentado, ¿sí? Todo el mundo viene aquí para poderse superar, ¿no? Entonces, para poder superar, para poder aprender y evolucionar, pues se requiere un camino realmente, ¿no? De puje, de esfuerzo, de caídas, de levantadas, ¿verdad? Porque si sería solamente un paseo en el parque, pues uno no tendría realmente la necesidad de indagar más, de averiguar más. Y por ende, yo ya sé que todas las personas maravillosas que nos están viendo y que nos verán también en el futuro, todas están aquí porque ha habido un bloqueo en algún momento en su vida que no han sabido realmente cómo superar, independientemente de lo que han estado haciendo, de lo que han estado intentando, y por ende están buscando soluciones, por decir así, por otro lado, como en el ejemplo, ¿no? De que estamos aquí todos realmente reunidos hoy para compartir esta información, para que la misma persona se pregunte realmente de dónde viene esto. ¿Será que estoy haciendo las cosas correctas? ¿Está aprendiendo acerca del sentido de la vida? ¿Está averiguando que no solamente hay esta vida, que nosotros en realidad venimos de una cadena de vidas, solamente que la cadena va en espiral, como les acabo de comentar, ¿sí? Y todos están mirando hacia arriba, tratando de superar, ¿no? Realmente esta existencia de aquí con sus propios miedos, porque uno no, en realidad no lo puede superar apoyándose realmente en el otro, solamente sería un apoyo energético. Entonces, para que uno sepa realmente estoy en el camino correcto, voy de bajada, ¿verdad? Voy bien en realidad, ¿por qué se me han atorado las cosas? ¿Por qué será? ¿Será que yo en realidad sí escogí esta vida? ¿Será que eso es todo lo que es de mi vida? O sea, prácticamente eso es todo. Me levanto, situación difícil tal vez de pareja, voy a trabajar, no me aprecio, si llego a la casa, no tengo energía, ¿será que esto es todo? Etcétera, etcétera. Entonces nosotros para poder saber realmente si estamos en el camino correcto, si nosotros tenemos otras cosas que cumplir, si realmente hemos cumplido con las misiones, ya que cada uno viene con sus misiones para poderlos cumplir en esta vida, una herramienta exacta, porque se basa en ciencia, sin embargo, no en adivinanza, es la astrología. Esta herramienta yo la descubrí hace ya bastantes años y es la herramienta exacta que le dice a la persona con exactitud matemática prácticamente si está realmente en el camino correcto o no. La astrología en realidad no solamente la empleo como la típica tradicional, sino que estoy utilizando y he tenido el honor con una gran maestra de poder aprender a través de sus conocimientos y su sabiduría, astrología kármica, de cómo se empleaba en realidad en la antigüedad, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en realidad cuando se mira una carta astral, que en realidad la carta astral o el mapa astral es el camino de la persona que está dibujado en las estrellas justamente en el momento del nacimiento, que incluso la persona ha escogido el momento de nacer para que pueda tener el camino dibujado que el alma requiere para esta evolución, dibujado literalmente plasmado en el cielo, en las estrellas y por encima de su cabeza. Esa es una carta astral. Entonces, viendo realmente la carta astral desde el nacimiento, se puede saber si la persona viene con un bagaje fuerte de karma o viene a tener una vida más ligera, en dónde este karma se va a manifestar, cuáles van a ser las experiencias que la persona va a tener que enfrentar. En la carta astral se mira las misiones que la persona tiene, ya que este sufrimiento por la mayor parte de las veces, ¿no? Y esta cuestión de estar aquí, como que decir así, aguantando esta existencia, realmente no lo hacemos nomás por placer, ¿sí? O por miedo de tal vez, no sé, un castigo alterno después de esta vida, sino que la persona lo hace porque en realidad quiere superar algo, quiere superar realmente su camino en esta vida, quiere enfrentar sus misiones y decir, lo hice, lo logré, lo superé. Entonces, todo esto realmente se mira en una carta astral que, como les había comentado, simplemente es el mapa del cielo, cómo se manifestaba por encima de su cabeza cuando ustedes nacieron, ¿bien? Y esto que cada persona tiene en realidad una carta astral diferente, ya que ese mapa del cielo no se puede repetir en más de 240 años. Por ende, no hay una persona que tenga la misma carta astral que otra. Es como el ADN que se parece, ¿no? De todas las personas. Yo miro un ADN y pues parece el mismo para todos, pero en realidad no existe un ADN igual al otro. Por ende, cada uno de ustedes ha tenido un camino individual en esta vida, que no solamente es algo que ustedes escogieron porque, no sé, como que se me antojó, ¿no?, superar esto en esta vida, sino que en realidad cada uno ha venido a superar estas experiencias y a cumplir estas misiones, porque lo más importante, la vida de ustedes en realidad es una conexión energética de una vida anterior, ¿sí? ¿Y qué vida anterior es esta? Pues es justamente la vida que les acabo de explicar, es la vida donde una energía se bloqueó, es prácticamente ahí se atoró la energía, ustedes se propusieron un camino, realmente se propusieron algo para avanzar en esta vida y no lo hicieron, ¿sí? Porque algo no se pudo superar, tal vez una enfermedad que no la supieron llevar, una situación de familia realmente que les causó tal vez demasiado dolor, demasiado angustia, o simplemente varios eventos acumulados en una vida anterior que fue demasiado carga realmente, ¿no? La persona se la propuso para esta vida demasiado complicado y por ende, pues, realmente no llegó a cumplir su destino y entonces se queda como en pausa, así como en stand-by, y entonces la persona viene en otra vida, no necesariamente tiene que ser la vida anterior, desde mi experiencia no han sido vidas justamente anteriores, sino estos son incluso vidas desde hace mil años, ¿sí? Donde realmente la persona ha tenido o se ha propuesto ella misma, ¿no? Como que ya estaba lista, ¿no? Para dar un brinco en la evolución, pero sin embargo la vida fue muy complicada, se atoraron las cosas. Por ende, ahorita después de un milenio, después de tal vez varias vidas intermedias, como las llamo yo, ¿no? Donde la persona solamente da pequeños pasitos, ahorita otra vez viene como para decir con herramientas más fuertes, más madura, ¿no? El alma es más preparada realmente para poder sanar lo que se le atoró, lo que se bloqueó en una vida anterior con experiencias, si no iguales, prácticamente parecidas a casi igualar las experiencias de una vida anterior, ¿sí? Y esto es lo que todo esto en realidad se puede ver en una carta astral, ¿sí? Entonces, esta carta astral realmente que se basa en matemáticas, no solamente la astronomía que representa la ubicación de los planetas en las constelaciones justamente en el momento de su nacimiento, pero está basado en matemáticas y claramente en esta, no conociendo las nociones realmente de la astrología, pero no solamente esto, sino que conecta, ¿sí? Es una cuestión energética donde en este caso prácticamente se puede ver a través de la carta astral, es como ustedes se pueden imaginar, como en este caso todo el mundo que está de este lado de Europa, no, el cielo está de noche, imagínense el cielo de noche simplemente cerrando los ojos y atraviesen el cielo de noche como si fuera la pantalla de un cine y empiecen realmente a ver no solamente su vida de ahorita, pero detrás de ella sí, también en algún momento se podría incluso ver la vida que cada uno de ustedes ha venido, si no repetir en exactitud, también puede ser que la hayan repetido en ciertos aspectos nada más para poder superar aquel karma prácticamente de aquella vida anterior. Y en este caso, por lo regular, a las personas se les atora las mismas cosas que en aquella vida, sí, tal vez no con tanta magnitud como lo fue en aquella vida anterior, pero definitivamente, de seguro, todo el mundo prácticamente viene a repetir el mismo camino para ahorita sí poderlo superar, y ese es el objetivo y propósito final de la vida de cada uno de nosotros, cerrar el karma de aquella vida anterior y evitar causar más karma para una vida siguiente prácticamente, ¿sí? Entonces, ese es el sentido realmente de la vida de nosotros. Analaya, ¿cómo se integra esta información en un camino espiritual y consciente, pero sobre todo práctico? Vamos a ver, ¿cómo se puede integrar? Pues en primer lugar, la persona necesitaría saber, ¿no?, si realmente está en el camino correcto o no. Eso sería lo principal. ¿Cómo la persona se puede dar cuenta? Pues cuando las cosas empiezan a bloquear y la vida ya no ofrece más oportunidad, ¿no? De avance, ¿no? En un cierto camino, porque el camino está bloqueado. Imagínense en un camino de noche, cuando uno realmente solamente usa, ¿no? Su intuición, señales de la vida, puras coincidencias, entre comillas, de que, pues, yo creo que va por ahí mi camino, ¿verdad? Entonces, de repente, pues, puede ser que uno se sienta perdido, ¿verdad? O sea, es como decir, oye, como que estoy dando vueltas en círculo prácticamente, ¿no? Como que la vida no me está mostrando hacia dónde tengo que ir. Esto ya sería, como decir así, una señal de alarma, estoy perdido, ¿verdad? Entonces, ahí es donde la persona tiene que entender que la vida realmente le está bloqueando el camino porque el camino no va por ahí, ¿sí? Entonces, ya no le puede mostrar más luz, ya no le puede poner más luz, más oportunidades prácticamente sobre ese camino. Entonces, la persona simplemente tiene que dar un paso para atrás o simplemente detenerse y decir, ok, ¿qué es lo que la vida realmente me quiere mostrar? ¿Sí? Definitivamente no estoy bien en este camino y tengo que ver en dónde me atoré. Tengo que ver, por ejemplo, si mi relación de pareja no está funcionando, ¿por qué no está funcionando? No ha funcionado desde siempre y yo no lo quise ver, o en algún momento tal vez se rompieron las cosas, hubo una ruptura. ¿Cuándo fue esta ruptura? Ir para atrás, igualito como en un camino donde uno va y como que hay un bloqueo y tiene que dar marcha para atrás, igualito nosotros deberíamos de dar marcha para atrás, y siempre hay una posibilidad, ya que la vida lo permite, ¿sí? Mientras nosotros seguimos respirando, siempre hay una posibilidad para que nosotros con la pura energía, ya que no podemos retroceder en el tiempo, ¿sí? Con la pura energía, tomar conciencia y decir, ok, ahí es donde me equivoqué, eso es lo que la vida me está queriendo decir, por eso es que yo tuve tantos bloqueos, porque en realidad la vida, como es tan bella y el universo es tan bello, lleno de hermosa energía de luz, entonces solamente alumbra el camino que debería de seguir la persona y el camino que uno mismo de ustedes ha escogido para esta vida, pero no puede alumbrar un camino que no está en su propio mapa. Correcto, o sea, las estrellas solamente pueden alumbrar sobre el camino que ustedes escogieron, igualito como en el GPS, ya ve que se marca un camino, ¿no? Con un color, supongamos, no sé, verde, ¿verdad? O sea, marca el camino que ustedes tienen que seguir, no puede marcar todos los caminos, ¿correcto? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a saber que algo se atoró realmente, cuando hay un bloqueo, cuando realmente las cosas ya no están marchando, cuando uno se siente perdido realmente o siente que está dando vueltas simplemente en círculo, ¿sí? Y ahí es donde por lo regular están esos puntos inflexibles del karma, ¿sí? Que quiere decir, esto tiene que haber, tiene que tener una conexión con una vida anterior. ¿Qué será que yo hice en una vida anterior, sí? ¿Y por qué me sigue pasando todo esto? ¿Por qué tengo experiencias recurrentes? Por ejemplo, ¿sí? Con una pareja, supongamos, o siempre atraigo el mismo patrón de parejas, ¿verdad? O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿En dónde me perdí? ¿Qué detalle me perdí? Ir para atrás un poquito, entender desde dónde la vida ha dejado de alumbrar, ha dejado de ofrecer una oportunidad realmente para que la persona siga avanzando, y le ha empezado a poner estos bloqueos, porque como les acabo de comentar, la vida es muy bella y cuando uno está en el camino equivocado, como en un bosque, sí, le avienta un tronco que por ahí no es, ¿no? Le ofrece un bache porque pues por ahí no es, ¿ya? Entonces siempre está bloqueando para que la persona sepa que está en el camino equivocado y que no está resolviendo el karma, solamente se está perdiendo y está perdiendo tiempo en esta vida. Analaya, entiendo que al tener integrada esta información y querer generar el cambio, también podríamos apoyarnos en nuestros dones o en nuestras fortalezas, que seguramente también las vamos a poder ver a través de nuestra carta, ¿no? Claro que sí, los dones siempre están ahí. De hecho, todo el mundo tiene sus propias características y sus propias aptitudes realmente para poder superar esto. Pero más allá de los dones, prácticamente hay otra cosa que las personas deberían de ser conscientes, en la fortaleza del alma y la sabiduría de su propia alma que decidió tener esta vida porque ustedes mismos tienen el poder para poderlo superar. ¿Sí? Entonces, la noción de estar buscando, por ejemplo, doy un ejemplo, lo que dijo Fairuz ahorita, ¿no? ¿Cuál es mi don? ¿Sí? No se trata de que hay una sola cuestión en específico, como por ejemplo, no lo sé, ¿cuál es el arete que a mí más me queda con? No se trata de solamente un accesorio, se trata de ustedes superarlo a través de toda la fortaleza de toda el alma, ¿sí? De que ustedes son luz, de que ustedes saben, ustedes tienen la sabiduría adentro y que la vida ya le está mostrando como ese camino en el bosque, si realmente es un camino liviano, quiere decir que por ahí va la energía, que realmente esto es lo que es el camino hacia donde ustedes tienen que ir, ¿sí? Y cuando constantemente hay ciertos bloqueos, ¿no? De que uno, por ejemplo, no lo sé, doy un ejemplo, se quiere salir del trabajo, ¿sí? Porque algo no le gusta, porque, qué sé yo, no sé, ya no se siente cómodo, ¿no? Y en el momento realmente que se sale del trabajo, se resbala, supongamos, enfrente del edificio, que no le pase nada, ¿verdad? Pero solamente doy un ejemplo, ¿sí? O se sube al carro y el vehículo no prende. Bueno, ahí es donde la vida ya le está diciendo, no va por ahí. ¿Sí? O sea, no lo hagas, no va por ahí. Ya, entonces, nosotros como sabiduría plena, que somos seres de luz, prácticamente nosotros mismos tenemos que confiar que lo que se mira, de hecho, en la carta es cierto. Aparte de eso, hay otro detalle que quisiera mencionar. De acuerdo a cómo manejo una lectura de carta astral, ¿sí? Por lo regular, todas las personas vienen porque tienen un bloqueo. Vienen no por curiosidad, es muy poca realmente la gente que viene porque, no sé, no tengo nada que hacer y me dio curiosidad, que eso es extraordinario, está muy bien, está perfecto, ¿sí? Pero en realidad siempre es porque hay un bloqueo, ¿sí? Hay un algo que la persona realmente no entiende por qué le está pasando esto, ¿sí? Sea bloqueo emocional, sea una enfermedad, sea cuestiones de pareja, sea no saber, me equivoqué de profesión o no, o cuál es el problema con mis hijos, por qué las cosas pasan, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando realmente vienen en una lectura de carta, así como en este caso, como la manejo yo, por lo regular no, lo que yo hago, sí, es basarme en lo que no funciona, lo que la persona realmente no está manejando bien, sí, es decirle realmente, mira, esto lo que sí se hizo bien, esto no se hizo bien. Eso pasó en la vida anterior y uno tiene la tendencia, de hecho, a repetir los mismos errores porque uno sigue por el mismo camino. Entonces, en este caso, por lo regular, muchísimas personas me han dicho, por favor, sin filtro, ¿sí? No me digas, no necesito filtro. Entonces, ese es un detalle muy importante, ¿sí? Ver realmente la parte que uno no maneja bien, la parte que está desequilibrada, ¿sí? Igualito como cuando uno quiere resolver un problema de salud, ¿sí? Cuando va enfrente del doctor, espera que le digan lo que no funciona, no que en realidad sí funciona, ¿verdad? Entonces, claro que aquí es donde se trata de un equilibrio, ver realmente lo que no funciona y qué es lo que la misma carta de la misma persona dice que la persona tiene que hacer para salir del problema. Literalmente es una herramienta maravillosa y por lo regular todas las personas reciben la respuesta que estaban buscando. Simplemente no era necesariamente lo que se estaban esperando porque los problemas no coinciden. Un problema económico por lo regular en esta vida, en otra vida posiblemente haya sido otra cuestión que uno no se puede imaginar. Una cuestión de salud en esta vida viene de otra cosa de otra vida que uno ni siquiera se lo había imaginado. Así sucesivamente, sí, se puede manifestar el karma para que la persona decir, lo intenté de esa manera, ahorita en esta vida lo intento de esta manera, ¿sí? Así que siempre recordemos la fuerza que nosotros tenemos como seres fuertes de alma, ¿sí? Empoderados para poder superar lo que sea que nosotros nos hemos propuesto para esta vida. Analaya, sé que con esta herramienta maravillosa también tienes consultas privadas, así que quiero invitarte por favor a que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia cómo son estos espacios contigo. Vamos a ver, bueno, claro, siempre estoy atendiendo, sí, a todas las personas que me confían. Es un honor atender a todas las personas. Ha sido un honor atender a miles de personas ya para la lectura de su carta astral, con la información claramente, sí, para indicarle a la persona si está en el camino correcto, si está resolviendo el karma, si el karma se ha repetido, qué tantas cosas todavía le quedan por resolver y claramente dar la información acerca del bloqueo, porque como vuelvo a repetir, pedir, por lo regular todo el mundo viene con algo en específico que necesita saber, ¿sí? Sea que simplemente quiero saber si estoy en el camino correcto o no, porque siento que me estoy esforzando, estoy dando todo de mí, pero aún así como que me falta esto o esto no está funcionando, ¿verdad? Entonces es una sola confirmación de que si la persona está en ese camino, ¿no? Que estamos, por lo regular sentimos que todos estamos perdidos en algún momento si estamos bien en el camino correcto o no. Entonces, claro, a través de las lecturas de carta, la persona se puede enterar no solamente de que si está en el camino correcto o no, se puede enterar también, por ejemplo, si repite o si viene a sanar una sola vida. Hay veces cuando la persona inclusive está en un bucle, me han pasado personas que están en bucles. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí sí, como que la energía da vueltas solamente a nivel horizontal, o sea, como que la persona no sube porque no supera un cierto bloqueo. Y entre más pasan las vidas, más se hunde el bloqueo, ¿sí? Más como que uno profundiza en el mismo bloqueo y es más complicado realmente a nivel energético, emocional o mental realmente, ¿no? De poder salir, aunque por fuera como que parece que todo está muy bien, pero como que la misma persona no puede superar a pesar de que parece que todo está muy bien alrededor. Entonces, en la carta astral también se puede ver si uno en realidad lo que está sufriendo, sea una enfermedad, una mala situación económica, si está ligado con un karma, y viendo realmente lo que pasó en esa vida anterior es cuando la persona realmente puede entender lo que pasó en este momento. Y esa es la clave de todo, que no solamente cuando veo una carta astral veo la información de esta vida, porque tanto en mi caso como en el caso de la persona no entendería, por ejemplo, por qué tiene una misión con la pareja, doy un ejemplo, ¿sí? De qué sé yo, qué servicio hacia la pareja, sino que en realidad lo que le estoy ofreciendo a todo el mundo al principio de la sesión, sin poder saber nada acerca de ellos, y esa es una regla que por lo regular siempre la respeto, ¿sí? O sea, es una regla inquebrantable que no me digan nada con respecto a lo que están pasando, nada de su vida, nada, no sé si están casados o lo que sea, solamente si me quieren decir que si quieren saber en primer lugar qué karma trae acerca, en esta vida, ¿no? ¿Qué karma trae en esta vida para poderlo superar? Y si les gustaría saber qué fue lo que pasó en esa vida anterior. Por ende, prácticamente podría ver lo que pasó en esa vida anterior, porque es la vida que está, como les acabo de decir hace ratito, es la vida que está en sombra ligado a su carta astral. Entonces, empezando con esa vida anterior, viendo qué fue lo que pasó, como que ya todo cobra vida, y de esta manera también las misiones de las personas y todo lo que vienen ahorita a superar, pues tienen sentido realmente, ¿no? Y entonces la misma persona dice, oye, pues sí, cierto, esa soy yo, esto es lo que a mí me pasó, por ende, pues ahora sí entiendo lo que tengo que hacer, y con más energía y más determinación lo pueden superar. Analaya, gracias por todo lo que nos estás trayendo el día de hoy. Quiero recordarles a las personas que nos ven ahora que acá debajo en la descripción del directo van a poder ponerse en contacto con Analaya, nada más a un clic. No hay excusas para no avanzar, para no continuar cada uno con este trabajo personal de evolución. Tenemos un mensajito, lo voy a traer para acá porque está muy relacionado. Analaya, confírmame que tu página web en este momento está pasando por una reestructuración porque ya alguien entró y no puede verlo. ¿Es así? Claro que sí, es así. Estamos reestructurando realmente toda la página, así que les pido un poquito de paciencia porque estamos trayendo, como dice por allá, ¿no?, un poquito de magia a la página, así que sí se está reestructurando, pero nosotros tenemos el acceso a través de un simple número de WhatsApp, ¿sí? Si quieren algún tipo de información, algún tipo de consulta, también un correo electrónico, así que con mucho gusto nos pueden contactar a través de esos medios. Acá en el enlace tienen todos los otros, tienen todos los otros enlaces de contacto que acaba de mencionar Analaya, así que saben que pueden ir directamente por allí. Vamos a ir rápidamente con un mensaje, con un videito de Mindalia Televisión, y enseguida vamos a volver porque quiero que respondamos algunas de las preguntas que nos han dejado. Así que ya estamos de vuelta. En Mindalia trabajamos cada día para compartir mensajes que inspiran, despiertan conciencias y transforman vidas. Si tú también crees en un mundo más consciente y solidario, puedes ayudarnos. Haz una donación consciente en mindalia.com/donar. Cada aportación, por pequeña que sea, nos permite seguir creando contenido gratuito para ti y para todos. Además, dar me gusta, comentar y compartir nuestros vídeos y publicaciones es una forma poderosa de apoyarnos para expandir nuestro mensaje y llegar a más corazones. Sigamos construyendo juntos una humanidad más despierta. Gracias por ser parte de Mindalia. Estamos de vuelta con Analaya. Vamos a responder algunos mensajitos desde Guatemala. Tenemos a María del Carmen que nos envía un saludo y nos pregunta ¿cómo sernos conscientes del karma que venimos a sanar? Tengo el conocimiento, pero no sé cómo aplicarlo en mi vida. Bien, vamos a ver. Pues prácticamente, María del Carmen, en primer lugar hay que ver si realmente, si usted dice, bueno, es un karma. Está bien, es un karma, pero se tiene que ver exactamente hacia dónde, hacia qué lado de su área en realidad de su vida se está manifestando, ¿sí? Y a través de la carta astral, por ejemplo, podría en este caso saber prácticamente por qué está pasando, ¿ya? O sea, no solamente qué está pasando, pero por qué, ¿sí? Doy un ejemplo simple. Si en una vida anterior, supongamos, la persona ha pasado, supongamos, por un divorcio, doy un ejemplo, ¿ya? Y se han quedado las personas ambas partes realmente resentidas, ¿sí? En esta vida, pues posiblemente haya constantemente bloqueos en la pareja, ¿sí? O incluso puede ser, un divorcio, si puede haber otra vez en esta vida. Y la persona, como no sana el resentimiento con una pareja siguiente, ¿sí? Puede traer la misma situación, puede atraer inclusive el mismo tipo de patrón, ¿no? De persona. Por ende, hay que ver qué fue lo que pasó en esa vida anterior, en qué es lo que usted realmente, no sé, tal vez se equivocó, ¿sí? ¿Qué tipo de energía usted trae, ¿sí? Y de esta manera realmente, ¿cómo se llama? Manifestarlo en esta vida, ¿sí? Ahora, ¿cómo se puede integrar realmente hallando el equilibrio? Karma quiere decir que estamos en la rueda yin-yang. Antes me lo hiciste, ahora yo lo hago porque vengo por pura energía. No es una energía de venganza. Es una energía como decir, me empujaste y es causa y efecto. Y ahorita yo reboto. Bien, entonces esa es la rueda del karma. ¿Sí? Me lo hiciste, por ende yo me quedé resentida, por ende pues la energía dice, bueno, pues entonces ahorita tú me lo puedes hacer y así constantemente. ¿Sí? Me abandonaron, me vuelven a abandonar, vuelvo a estar resentida y así estamos en la rueda del karma prácticamente. Y la idea es encontrar el equilibrio, ¿sí? Encontrar el punto de medio y entre yin y yang, eso sería prácticamente lo más importante para poder integrar, para evitar que se repita. Gracias, Analaya, por responder. Vivi, desde Colombia, nos dice, ¿cómo puedo saber cuál es mi propósito? Me siento muy bloqueada en lo económico. Excelente, Vivi. Muy bien. Vamos a ver, si usted se está sintiendo bloqueada económicamente, puede haber varias razones y lo que le voy a decir es de acuerdo a la experiencia de las cartas que he tenido, de dónde vienen en realidad los bloqueos económicos. Puede haber, por ejemplo, doy un ejemplo, claro que para saber exactamente, no personalizado, la razón debería de ver la carta, pero vamos a ver en líneas generales, usted tal vez se puede identificar con una de esas situaciones. Uno, puede ser que en realidad usted está en la profesión equivocada y esto se mira en la carta astral porque todo el mundo tiene una profesión o un trabajo ligado a la experiencia que tiene en la vida anterior que viene a sanar. No puede tener, vamos a ponerle conocimiento, experiencia, ¿sí? De una vida anterior que no está relacionado con esta. ¿Sí? Como las dos vidas están relacionadas, por ende, usted tiene que tener una carrera, una profesión ligada a aquella vida. Y eso se mira en realidad en la carta. Número dos, podría ser que usted realmente, tal vez económicamente, en una vida anterior pudo haber tenido una situación económica bastante alta. Ahorita tiene una situación económica tal vez baja. Ahorita usted se tiene que, vamos a ponerle, ¿no? Emplear, ¿no? Sus recursos para administrarse tal vez mejor. Usted está sintiendo que tal vez debería de tener más, no me está alcanzando o algo así. Y hay que ver también si este es el caso realmente de una vida anterior. Uno tiene que ver si realmente tengo estos gustos tal vez un poquito exquisitos o algo así, ¿no? Eso quiere decir que en una vida anterior hubo una situación económica mucho más alta que de seguro la persona realmente no aprovechó, ¿sí? Entonces, por ende, ahorita viene como para encontrar, por decir así, su tranquilidad, su equilibrio, su paz interior, su felicidad. Si en aquella vida no lo hizo cuando tenía recursos económicos, pues en esta vida se intenta de la otra manera para ver si de esta manera la persona puede sentirse realmente sin estrés, calmada y todo esto. Número tres también podría ser una situación que hay una falta de relación de pareja, apoyo en pareja, que eso también depende mucho de lo que se mira en la carta, porque por lo regular siempre está conectado con una vida anterior, sea que la persona realmente ha tenido un bloqueo a nivel energético, no con la pareja en una vida anterior. Hay tantos miles de casos que no podría dar uno en específico, ¿sí? Sea que el esposo realmente manejaba, ¿no?, todo el dinero y una se quedó pues sin realmente tener acceso eso hay, ahorita que realmente se tiene que enfocar en el dinero, no sabe cómo hacerlo, o puede ser, no lo sé, que en una vida anterior incluso el padre es el que apoyaba realmente a la pareja o a la persona con la economía. En este caso no hay relación con el padre, por ende la misma persona viene como para ya no sentirse subyugada por el padre, y por ende viene a emplear sus propios recursos, ¿no?, de aprendizaje y todo esto, y ser independiente. Entonces hay tantas situaciones y para saber de seguro realmente qué fue lo que pasó en una vida anterior, pues sabríamos también por qué el bloqueo de ahorita, qué es lo que la persona tiene que hacer para poderlo desbloquear. Analaya, gracias por responder esta pregunta. Tenemos ahora desde Argentina, Nati nos dice: soy osteópata, pero tengo muy pocos pacientes. Siempre tuve mucha inestabilidad laboral. A veces siento que me confundí de carrera. Correcto, Nati. Es muy posible esto, sí, que se haya confundido de carrera, pero fíjese que puede ser otra cosa, ¿bien? Puede ser que antes de, no sé, llegar, vamos a ponerle, no, en el trabajo, antes de empezar a ejercer, puede ser que usted tiene que hacer otra cosa desde la vida privada, ¿sí? Algo usted tal vez no está manejando bien en su vida privada, puede ser relación de pareja, puede ser hijos, puede ser cualquier otra cosa. Entonces hay que ver qué es lo que hay detrás y por qué la vida en realidad, como les había comentado hace ratito, no está alumbrando sobre su camino profesional. Puede ser eso, ¿ya? Fíjese un poquito en realidad, ¿sí? ¿Por qué la vida no le está dando alas realmente para volar? Porque si usted volaría a través de su profesión, posiblemente se va a alejar de lo que usted en realidad tiene que hacer, que tiene que ser un trabajo como que más privado, de familia, en casa, con los hijos, no lo sé, ¿bien? Entonces, como que por ahí va la cosa prácticamente, hay un desequilibrio ahí, y eso se lo digo de todo corazón, lo he visto en muchísimas situaciones. Y si no es así, usted tiene que ver qué otra cosa usted quiso hacer específicamente desde la niñez, que eso también puede ser algo que le vaya a resonar, y por ahí como que tal vez se equivocó de carrera. Pero yo le voy más a la otra situación porque me ha tocado muchísimas veces. Analaya, gracias. Vamos ahora desde España. Carlos nos dice: ¿el karma se hereda también a través del linaje familiar o es individual? Excelente pregunta, Carlos, y yo aquí tengo una opinión que no solamente es una opinión, es una certeza prácticamente, ¿sí? Que nosotros venimos en un ambiente familiar con personas que repiten el mismo conflicto, pero no pueden repetir el mismo karma, ¿sí? Pueden repetir el mismo conflicto, entonces todos se parecen. Por ejemplo, padres que abandonan a sus hijos, es como el abuelo abandonó a el tío abandonó tal, mi padre me abandonó, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces son hombres que comparten el mismo conflicto, pero no heredan el karma. ¿Por qué no se puede heredar el karma? Porque cada persona viene con su propia cadena individual, ¿sí? Viene con su propio bagaje individual de vidas anteriores, con su propio aprendizaje, con las propias coincidencias y bloqueos y obstáculos y, no sé, clases sociales y cosas que ha integrado y que no ha integrado, que ha logrado, que no ha logrado de vidas anteriores. Entonces, esto yo no se lo puedo pasar, todo mi bagaje, por decir así, a un hijo. Eso no se puede, ¿sí? Lo único que el niño realmente o los hijos, ¿no?, realmente pueden ver en los padres, ¿sí?, son los errores, y mucho cuidado aquí, que ellos mismos han cometido en una vida anterior, para que de esta manera lo empiezan a, no sé, a despreciar, por decir así, sea lo que sea, que no me han dado dinero, que no me han dado atención, que me han dejado algo, para que la misma persona de esta manera aprenda a cambiar realmente, y ese es un excelente aprendizaje y una excelente manera de realmente romper con el patrón, ¿sí? Pero definitivamente el karma es individual. Analaya, gracias infinitas por haber estado con nosotros el día de hoy. Quiero agradecer también a todas las personas que están allí detrás de la pantalla, que nos han estado acompañando con sus mensajes. Recordarles que este directo va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que van a poder verlo, repasarlo y compartirlo también con esas personas, con esos seres allegados, a quien quieran dejarles esta información que seguramente va a resonar. Quiero dejarte, Analaya, el espacio a ti para que seas tú quien cierre para todos esta charla el día de hoy. Muchas gracias, Fairuz. La verdad, de corazón les agradezco toda la atención. Espero que todo el mundo de ahorita logre realmente superar y cerrar el ciclo del karma que se ha quedado abierto de una vida anterior. Recuerde que ustedes tienen en el corazón la fuerza y el conocimiento de cómo realmente superar, porque ustedes mismos escogieron este camino. Muchas gracias y les deseo realmente, si no es buenas noches aquí, unos buenos, excelentes días para todo el mundo en el otro continente. Gracias, un fuerte abrazo.